nada casual ni fortuito hay de por medio en la situación de que los politiqueros, los apologistas del capitalismo, del dominio imperialista y del subyugamiento de los pueblos y naciones, como son la inmensa mayoría casi total de cagatintas, de la prensa lacaya de la oligarquía, de los distintos medios de prensa y propaganda, al tiempo que resaltan las secuelas económicas nada halagadoras de la pandemia del COVID-19, enfatizando que se hace obligatorio con carácter perentorio el endeudamiento por préstamos internacionales directos, por la emisión de bonos soberanos y todo cuanto sea procedimientos que incrementen la deuda que ya sobrepasa los límites críticos de hacerla soportable, por lo que a la vez proclaman inevitable como indetenible lo que llaman otra reforma fiscal que grave dramáticamente para imponerle a la población el pago de más y más cargas tributarias o de impuestos, pero no obstante se hacen los chivos locos, los ciegos, los despistados como los sordos, tratándose de un fenómeno o situación tan escandalosa como es que la nación, la sociedad, el Estado Nacional y su presupuesto sigan cargando y echándole encima a la población el mantenimiento en la condición máxima de archiparásito de la Iglesia Católica Vaticano y de sus legiones interminables de zánganos, huevones, sanguijuelas, de degenerados homosexuales y pedófilos, como degeneradas lesbianas y holgazanes improductivos de las cavernas retrógradas a título de el concordato, que es totalmente ilegítimo e inconstitucional como ilegal, por lo tanto, de cuyo establecimiento el pueblo no le dio aquiescencia o apoyo, siendo el concordato obra autoritaria, arbitraria, antidemocrática, unilateral y eminentemente tan reaccionario o opresiva como autocrática del dictador, tirano y criminal de lesa humanidad, al igual que el más grande ladrón, como hiena de dos patas a la vez, al igual que peón, sirviente, verdugo, siervo de la gleba, genuflexo como entreguista, vende pueblo y vende patria, que fue el abominable Rafael Leonidas Trujillo Molina, el gran ladrón asesino de San Cristóbal y perro sabueso como lebrel del infierno del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano. El agentazo de la CIA, Miguel Seara Hatton, flamante ministro de Economía del gobierno de Quisqueya Binacional, adiestrado en sus centros especializados más espurios, como lo es el Centro de Información y Desarrollo de México, dirigido por esa carroña, Judas e hiena, Víctor Alba, cuyo verdadero nombre era Pere Pagés y Elies, viene a ser Miguel Seara Hatton el número uno en esta asquerosa labor tan propia de su deleznable función. Epígono, o sea, igual de infame e ignominioso que el pontífice de los leprosos morales o caballo de Troya y troyano Juan Bosch, quien junto con el comprobado y requete demostrado en su carácter de espía de la CIA, el rumano repugnante y asqueroso Sacha Bollman, primero desde Costa Rica y luego establecido en República Dominicana, hacía de reclutador de cientos, si no miles, de jóvenes dominicanos para la repugnante y abominable labor de espías, delatores e informantes de la CIA, como son los casos de esas etnias de espías, como los perro de, perro de mierda, como otros antros repugnantes e infectocontagiosos, como el grupejo politiquero y de delatores de los DECAMS, que se encubre con el nombrete de Partido Revolucionario Socialdemócrata, en el que el rastrero espía y provocador CIA, Rafa Gamundi Cordero, hace de sirviente. La dictadura, incorrectamente por unilateral llamada de Trujillo, es el arquetipo y prototipo único e irreemplazable de la mostrenca figura que sintetiza y resume el maridaje del imperialismo norteamericano con su naturaleza de máximo criminal, con la prostituida y depravada Iglesia Católica Vaticano del cristianismo romano. Por esta razón clave, al investigar o al simplemente ponderar lo ignominioso del concordato como acuerdo con carácter de fideicomiso lesivo y conculcador de la autodeterminación y soberanía nacional, que son reivindicados en la Constitución como fuente única de donde emana el poder soberano de cada órgano competente del Estado Nacional República Dominicana, se impone como necesario, obligado e ineludible resaltar el papel del imperio parasitario, supersticioso e improductivo en grado absoluto de la Iglesia Católica Vaticano, y el papel ignominioso de los ideólogos, politiqueros, espías, demócrata cristianos, nombre con el que han buscado camuflajearse y disfrazarse para ocultar el verdadero papel que desempeñan en perjuicio y daño del pueblo, de la nación y del Estado Nacional República Dominicana, contra todos los que ese antro parasitario de sanguijuelas depravadas de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo romano vaticanista nunca ha podido dejar de conspirar y complotar, buscando por los medios más inverosímiles el modo y la manera, la forma para que seamos como pueblo, como sociedad, como nación y Estado soberano República Dominicana destruidos. Y es claro que no han podido hacerlo, y al intentarlo otra vez de nuevo, es bastante claro que corren un peligro que nunca antes, en ningún periodo histórico, habían corrido. Y es que el pueblo, por primera vez, viene escuchando estas espantosas denuncias de realidades. Los perros de la politiquería, todos bochistas y o balagueristas, que siempre, en todo y frente a todos, han sido materia espuria y podrida de pies a cabeza por igual, sin que nunca se haya podido establecer cuáles de ambos son los peores, y otro tanto, los oportunistas de la pseudoizquierda vernácula, que en su rastrerismo político ideológico, con sus fardos de ignorancia, aventurerismo y seguidismo ciego e indigente de culto a la espontaneidad y sólo aptos para las luchas de curanderías económico-sociales, para así siempre ir a la saga de la burguesía y hasta de la misma oligarquía como detrás de la Iglesia Católica Vaticano, siendo de hecho acentuadamente clerical como neoliberal y rabiosamente anticomunista, frente a los desastrosos gobiernos corruptos, entreguistas y vendepueblo, como vendepatria, de los pálido pelegato bochistas, de los perros de viejo cuño, de crápulas y leprosos morales de la CIA, como el hijo de la gran puta, puto barriga verde, el criminal de lesa humanidad Rafael Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado, y ahora el más lacayo y mercenario de todos los lacayos y mercenarios que pululan a sus anchas en el escenario de la politiquería del patio, siempre bajo todas las formas posibles, directa e indirectamente, han secundado y respaldado el entreguismo gubernamental, al igual que la corrupción oficial, y propugnado por la impunidad, invariablemente atados al nocivo borrón y cuenta nueva. Los directivos suyos guardan siempre una prudente distancia cómplice y encubridora de autoprotección y complacencia. Emplean sus grupos de apologistas de la economía y cualquier otra rama de las llamadas ciencias sociales, como la historiografía, la sociografía, la publicitaria y de la prensa mediática servil y corrupta, para hacerle el juego a todo cuanto sea a favor del endeudamiento y la profundización y engrosamiento de la deuda externa y la sangría de los pagos de intereses que se vuelven cada vez más y más inmensos. Porque sobre todo prima que estos agentes del yugo imperialista, encubiertos de tecnócratas, tienen como norma lo de pescar en río revuelto, en busca de las más jugosas ganancias de pescadores que se amplían y robustecen en perjuicio directo de las masas del pueblo, así como suministran grandes dividendos al capital financiero mundial y sus monopolios. Es particularmente llamativo el descaro, la depravación, la falta de escrúpulos con que el demócrata cristiano de oscuras raíces en las actividades de los órganos financieros de los monopolios yanquis, como de la CIA, por ejemplo, el nombrado Guillermo Caram, que del destacamento de la embajada yanqui, Partido Revolucionario Social Cristiano de los Yuyo D'Alessandro y Alfonso Moreno Martínez, saltó al Partido Reformista Social Cristiano del tirano Alimaña, exponente del trujillismo sin Trujillo, pero con más activa participación, tanto de la misma crápula trujillista pública, Joaquín Balaguer, como del encubierto trujillista troyano, el leproso moral Juan Bosch. Guillermo Caram, que es demócrata cristiano de los perros de mierda gubernamentales, es de los más empecinados en dar rienda suelta a la perjudicial política económica del endeudamiento externo e interno del Estado y con el más solemne descaro e insolente desparpajo pregona una especie de cínica línea de los dos golpes bajo el lema de un clavo saca al otro clavo, si no se quedan los dos adentro y el diablo que reparta suerte con la apocalíptica panacea del implacable látigo del incremento de las cargas impositivas por medio de las conocidas reformas tributarias, con la normativa inevitable como inexorable de mayores cargas de impuestos directos e indirectos a pagar por el pueblo sin que hayan aumentado sus ingresos. Otro tanto es el papel que desempeñan en esta parodia los apologistas del capitalismo, los burócratas de los economistas, como son José Rijo Presbot, que es una cotorra repetidora del recalcitrante agente neoliberal y del prohaitianismo Fernando Álvarez Bogart, del clan de los Bogart, recalcitrantes clericales y prohaitianos a ultranza. Se empeñan en afamar el recurso unilateral, en perjuicio de las masas del pueblo y de la misma nación, de las reformas tributarias, esto para mayor pago de impuestos, tanto directos como indirectos al Estado, con lo que se reduce sustancialmente el poder adquisitivo de la gente. Pero ni remotamente mencionan esa carga del parasitismo que recae implacable sobre las espaldas y los bolsillos del pueblo, que es el concordato y los privilegios y prebendas que les concede a la Iglesia Católica Vaticano, a los curas y a sus empresas comerciales, a las que se les otorgan privilegios especiales, que significan un espaldarazo al fomento de la competencia desleal a favor de la parásita Iglesia Católica Vaticano y su peste del opio de la humanidad del cristianismo, lo cual está encarnado monumentalmente en la Plaza de la Salud y Sedimat en el Orden de la Salud, con la asignación asistencial del Estado mayor que el monto de subsidio relativamente pírrico que el Estado le tiene asignado al conjunto de casi todos los hospitales públicos, asignados al sector privado incluso, como ocurrió durante la segunda gestión del depravado y degenerado bastardo del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, que repitiera la triste y dolorosa hemorragia financiera del Estado en favor de la Putamaima y el aeropuerto de Licey al Medio de parte del alcahuete y proxeneta tirano Alimaña, Joaquín Balaguer. De estos episodios, prototipos del parasitismo a escala olímpico universal, de esa sanguijuela y sus miles y miles de ventosas succionadoras permanentes y continuas de sangre y vida de la población, como de la nación y el Estado Nacional República Dominicana, con carácter tan leonino como gratuito, puesto que nada a favor de estos pueblo, sociedad, nación, Estado Nacional reportan la Iglesia Católica Vaticano y la peste alucinógena del cristianismo en compensación o devolución, ya que lo llevan a cabo sin intención ni compromiso de hacerlo en favor de estos, pueblo, sociedad, nación, Estado Nacional, son arquetipos los casos del Homs de Santiago, al que esa tara de dos patas, semejante a una hiena, que es esa crápula inmunda de Leonel Antonio Reina, le suministró alrededor del 2006 unos 40 millones de dólares a la Iglesia Católica Vaticano y a su harén de prostitutas y prostitutos vasallos del Cibao, caprichosamente llamados empresarios y emprendedores, sin que a la fecha hayan reportado como devuelto ni un solo peso, y sin que ningún organismo estatal haya hecho ningún reclamo al Homs como centro hospitalario eminentemente privado que sigue funcionando en exclusivo beneficio financiero de la Iglesia Católica Vaticano y del clan gentilicio de los Sánchez Español y Navarro, que como la generalidad de los llamados empresarios de Santiago no son más que testaferros reales de la AMPA mafiosa y parasitaria que es la Iglesia Católica Vaticano, del Estado Dominicano y todo lo que se dice que éste representa. Para ilustrar cómo opera la Iglesia Católica Vaticano al amparo del tumor canceroso que es el concordato, a expensas de la nación pueblo dominicanos, creemos oportuno recurrir a lo que la prostituida y viciosa degenerada, integrante del harén femenino de la Iglesia Católica Vaticano Ucamaima, solo en Santiago, y del viejo verde y rata del Nacional Radamés Gómez Pepín, Jack el Destripador, que hace de periodista venal a cambio del material suplementario de sus tantos vicios que la convirtieron en una supernarcómana, la nombrada Sara Pérez, que tal vez muchos ya ni siquiera recuerdan. Y es que en realidad lo que ella hacía como superperiodista investigadora era hacer de cotorra repetidora de informes de la USAID-CIA, como para el 2010 en su informe sobre la actividad de la USAID daba cuenta su directora Elena Brinneman de cómo, a través de sus publicaciones y periodistas financiados por la USAID-CIA, tal como es el caso de la revista Rumbo, Clave Digital, Fausto Rosario Adames, Juan Bolívar Díaz Santana, Uchi Lora y comparsa de leprosos morales dedicados a vender servicios de espionaje para tales organismos de injerencia del imperialismo norteamericano, lo que hacía que supuestos periodistas de grandes dotes investigadoras no eran más que cotorras repetidoras de sus amos CIA, AID, Embajada Yankee y demás. Por lo que cuando dejaron de ser empleados para dichos espurios fines, ahí mismo dejaron de tener el talento y la ingeniosidad para investigar y exponer ante la opinión pública el resultado de sus hallazgos. Fausto Rosario Adames y su epígono y escudero, Gustavo Olivo Peña, con derroches de amaneramiento que son huellas indelebles de sus pasos y contactos con los centros de jesuitas y sus seminarios, en los que todo el mundo sabe lo que de ahí se desprende, véanlos en su nueva ventana CIA-USAID y oligarquía neoliberal globalizada y clericalizada del patio, y podrán comprobar ese derroche de amaneramiento y delicadezas en su significado oculto pero esencial. Tomemos pues el suculento informe que por esos medios hiciera público la apagada y pagada Sara Pérez bajo el título de El mediador en su justa medida, con el subtítulo resumen: El modus operandi de los negocios de Agripino. Un botón de muestra, la Pucamaima y el aeropuerto Cibao. Trabajo especial para Clave Digital de fecha 9 de junio del 2005 para más señas, en el que dice así: Si hay alguien que tiene razones para reírse hasta con las muelas de atrás ante la situación social y económica que vive la República Dominicana, exasperante y excluyente para la mayoría pero singularmente próspera para algunos pequeños grupos, es el habilidoso rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, Monseñor Agripino Núñez Collado, Iglesia Católica, cuyas dotes como genio empresarial de la Iglesia Católica nunca han sido debidamente ponderadas, al menos en público, ni por admiradores ni por adversarios. Y el momento no puede ser más propicio para resarcir semejante injusticia. Hace apenas unos días, el 23 de mayo, el aeropuerto del Cibao S.A. dio a conocer que el monto de sus ganancias durante su último año fiscal alcanzó los 357.46 millones de pesos, lo que convierte a esa empresa en una de las más exitosas de los últimos tiempos en la República Dominicana y a sus accionistas en los felices recipientes de un margen de beneficio ascendente al 40% del valor al que, por lo menos algunos de ellos, compraron sus acciones. Pero entre todos los dueños, para ninguno, el aeropuerto del Cibao ha resultado ser un negocio tan redondo como lo es para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y para su rector Agripino, Iglesia Católica, que solo en el 2004 debieron recibir beneficios ascendentes a 44.078.400 pesos, que es lo que les corresponde por la posesión de 111.956 acciones de la empresa, con la extraordinaria particularidad de no haber invertido un solo centavo de su bolsillo en el proyecto. Es un milagro del que se debe tomar nota, por si alguna vez hay que someter una solicitud de canonización de este destacado personaje, que si no se ha dedicado exclusivamente a ensalzar el nombre del Señor, es porque debe sacrificar su piadoso carácter para concentrarse en el terrenal desafío de llenar las arcas de los representantes divinos, incluyendo la propia, en el pequeño país del trópico, azotado por la corrupción, la escasa institucionalidad, la falta de transparencia en la administración pública y en las empresas privadas, y el privilegiado acceso de ciertas élites insaciables a los recursos de la nación a la que tienen quebrada. Fórmula infalible para el éxito económico. El secreto de los numerosos éxitos de Agripino, Iglesia Católica, en sus iniciativas empresariales, es tan simple como infalible. El gobierno pone la inversión, sacándola de las costillas del país, y la Pucamaima y o Agripino, Iglesia Católica Vaticano, reciben los beneficios. Al menos eso es lo que ha ocurrido en el caso del aeropuerto del Cibao, que lejos de ser un hecho aislado, corresponde a un recurrente patrón de creación y acumulación de patrimonios privados. En realidad, los casi 45 millones de pesos correspondientes a la Pucamaima por las ganancias del año 2004 en el aeropuerto debían estar ahora mismo en poder del Estado Dominicano, que fue quien hizo la inversión por la que la Pucamaima y Agripino Iglesia Católica Vaticano reciben los dividendos. Las 111.956 acciones de la Pucamaima, que la colocan en el segundo lugar entre los mayores accionistas de la empresa y hacen a esta universidad beneficiaria de suculentos ingresos, fueron adquiridas a cambio de las tierras en las que está ubicado el aeropuerto. Sin embargo, las tierras del aeropuerto no fueron compradas con dinero de la Pucamaima, sino con dinero del Estado Dominicano. Según se registra, el entonces presidente Joaquín Balaguer regaló los terrenos del aeropuerto a los empresarios involucrados en esa empresa, quienes a su vez los cedieron a la Pucamaima. Como se trata de tejemanejes que, a pesar de ser de interés público, se tratan de forma semiclandestina, no se conocen los detalles del proceso mediante el cual los bienes públicos acabaron en manos de la Pucamaima. No se sabe a solicitud de quién Balaguer regaló los terrenos propiedad del país a los empresarios, ni se ha establecido qué tan espontánea fue la iniciativa de los desprendidos empresarios de traspasar el regalo a la Pucamaima. De lo que sí tiene constancias la República Dominicana en pleno es de que la capacidad de cabildeos, presiones e influencias ejercidas por Monseñor Agripino Núñez, Iglesia Católica Vaticano, no se han detenido nunca ante las puertas de ningún despacho. Los empresarios entienden perfectamente, porque sus múltiples y muy rentables experiencias así se lo han demostrado, que ceder a Agripino, a la Pucamaima y o a la Iglesia Católica una parte del pastel sacado del Estado los coloca en una posición de ventaja excepcional para exigirle al gobierno dádivas, prebendas y subsidios que hay que recortar al resto del país porque los recursos existentes no dan para saciar a los políticos, empresarios, religiosos y militares y al mismo tiempo para atender las necesidades y urgencias de la población dominicana en términos colectivos. Las acciones de Baninter. Otro de los bienes públicos que han ido a engrosar los patrimonios privados de un grupo de empresarios de Santiago, la Pucamaima, Agripino, Iglesia Católica Vaticano, son las acciones que el fraudulentamente quebrado Banco Intercontinental Baninter tenía en el aeropuerto del Cibao. Dejamos aquí lo de Sara Pérez y continuamos mañana en este mismo punto. Y aún y todo, vemos al cuerillín de Lilith Lebrón en CDN promoviendo que hay que seguir incrementando, sin reparar en nada, la deuda externa. Y todo como buena leprosa moral y más, para seguir haciendo que el pueblo y nación dominicanos sigamos cargando con el financiamiento del altísimo costo del parasitismo divino y sagrado del cristianismo romano-vaticano, del imperio parasitario, del cártel del opio de la humanidad. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.